Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores TH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Ceritz y el señor Claudio García. Locución, Laura Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en Hablemos de Consorcio inaugurando un nuevo micrófono. Pero esto es... ¡Qué hermoso! ¿Viste? Con lucecita azul. Yo no sé si... ¿Qué clase del espacio, el Diana? Espacio sideral, porque esta radio cada día está... Le voy a pedir a nuestro operador Aníbal que me ponga a mí uno también así, pero yo lo quiero con la cintita roja. Ah, bueno. Un detalle rojo. Hoy le tocó a la señora. Así que hoy le toca hacer. Bueno, hermoso, la verdad que lo felicitamos porque cada día esta radio está más equipada, más linda, bien. Sí, sí. Muy, la verdad que desde acá, desde ese ventanal, se ve una vista. Sí, estamos en un piso muy alto. Se ve la 19, se ve la ciudad de Buenos Aires hermosa, una noche maravillosa. Vos decís ciudad de Buenos Aires, yo veo dos consorcios. Estamos hablando de consorcios. Todos consorcios, viviendo todos felices. Tranquilo, la gente vuelve a su casa, no pasa nada, entra, está el encargado en la puerta diciendo, señores, pasen. La mujer lo espera al marido con una linda comidita. Querido, bajaron las expensas. Achicamos las expensas. ¿Te acuerdas de la película esa? Querida, achiqué los niños. Bueno, querida, bueno, semana movidita si las hay en los lemos de consorcios, ¿no? Una semana movida. Sería muy interesante ver pequeñas noticias. ¿Te gustó? Sí, obvio. Bueno, vamos a recordar algunas cosas. Fuimos protagonismo, sí. Protagonista, bueno, vos y yo. Sí, el viernes pasado que vino. Hay Jorge que todavía no llegó, pero sí, que pasó, pero que también acá estuvo. Digamos que medio como la primicia tuvimos nosotros de la suspensión de las elecciones en la Capaya, que vino, sí. Gabriela Pilar Saldivia, que es la presidenta de la Renovación y Cambio, la lista, nos estuvo explicando. Bueno, pequeña noticia, sacamos todos los antecedentes, el porqué, el cómo, qué fue lo que pasó, qué dijo la Inspección General de Justicia. Bien. Así que sobre ese tema yo creo que quedó eso el tema cerradito. Sí. Y sábado, UMIPH, te recuerden que somos la Unión de Medios de Independientes Propiedad Horizontal, casi en pleno, Jorge Ferrera, Claudio García y Diana Sevitt, estuvimos presentes en la reunión que realizó Sergio Brevalle en la esquina de una confitería importante en Belgrano. Un invitado que vino, estábamos hablando con nuestro invitado de hoy. Sí. Y yo trataba de recordar, ¿cuántas veces trajimos a Brevalle al programa? Por lo menos 4. ¿Ah, sí? Fácilmente, yo en estos 2 años. Yo pensé 3, ¿no? No, cuatro veces. Entiendo. 4 veces. Es más, recordá que ya lo llevamos a Brevalle a la anterior... acá y la llevamos en la otra, antes de la mudanza. Antes de la mudanza y en otra radio que estábamos también lo llevamos. Así ah, que cierto, es verdad. Hemos sí, llevado los sí. Hemos llevado a varios lugares. Y realmente estuvo muy interesante. Estuvieron la gente de Fedeco. Estuvo la gente de Fedeco y estuvo la gente de Acaba. De acá. Bien. De la señora Teresa Villanueva, estuvo sí. El señor Samuel Nopov. Y no sé, vos recordás algo. Bueno, y un macho bueno, vecino. Un nucleo vecinos y vecinos. Había entre 30 y 40 vecinos, por lo menos. Y bueno, se estuvieron debatiendo. Más cerca de 40 sí, que de 30. Sí, en la parte de arriba de la confitería. Estuvimos bastante. La confitería tiempo. Manhattan, dijimos, sí. ¿Dónde no? No, de Pampa y Cabildo. Pampa y Cabildo, sí. A las 10 de la mañana. Había una mesa en la esquina del banco donde estuvieron recogiendo firmas para poder apoyar. UMIPH tuvo su mesa de prensa. Sí. Teníamos una mesa donde estaba el grabador, donde estaban las cámaras. Nos trataron muy bien. Se tomaban apuntes. Intervinimos, tanto Jorge como yo. Jorge como administrador, yo como abogada. Pudimos, como dicen, inyectar algún pensamiento. Nos escucharon mucho, fueron muy respetuosos. La verdad que tenemos que recordar que el legislador Brevalle es mediador, es colega mío, lo conozco hace muchos años, es una persona muy conocida, conoce cómo manejar reuniones, fue muy amena, la gente no gritó, parecía una asamblea de consorcio, porque bueno, después en definitiva, como tenemos muchos problemas los consorcistas, queremos que nos escuchen, pero realmente fue muy respetuoso, sus asesores tomaron nota de todos los, porque siempre dijo, y esto es muy importante me parece, desde un aspecto muy humilde. Esto es perfectible, chicos, dijo. Cualquiera que tenga una mejor... Estamos hablando de que Abrevalla impulsa una modificación de la ley 941, que es la que creó en su momento, que ahora parece ser que están buscando de modificarla, la ley, el registro público de administradores en la ciudad de Buenos Aires. Ahora yo te voy a decir... Administradores de consorcio, ¿no? Porque Claudio, hay otros administradores. Que seguimos asistiendo a la pelea entre abogados y contadores, que quiero decir que es lamentable. Yo tengo tanto asesoro administradores, administradores, contadores, administradores que son abogados y realmente, sinceramente, me parece que cuando los dirigentes se extralimitan y tienen que guardar las formas. La realidad, yo creo que tanto los contadores como los abogados, porque los abogados también nos metemos en las partes contables. O sea, evidentemente, o sea, no somos todos tan santitos. Pero las recompensas bueno, hay que respetarlas. Lo que pasa pero es no que, se están peleando por eso. No, se están peleando por otra cosa, se están peleando por eso, por una torta mayor. Pero eso lo dijimos, ¿no es cierto? Ahora, Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Tranquilo, respirá, hombre. Vos sabés que... Problemas en los subtes, ¿no? No, vos sabés que los subtes tienen una particularidad. En cada estación se demoran un minuto. ¿Y suma? Multiplicando por 10 estaciones, 10 minutos. Pero bueno, ya está. Bueno, estamos comentando un poquito lo que había pasado el sábado pasado con Abrevalla. No sé si querés dar una, antes de ir al corte y presentar a nuestro invitado, ¿alguna apreciación? No, me pareció que fue interesante más que nada recoger la inquietud de los vecinos en el sentido de que están sumamente, digamos, preocupados y sensibilizados de qué va a pasar con el tema de la propiedad horizontal. Creo que hay un gran desconocimiento. Me parece que con respecto al proyecto de Abrevalla, creo que si bien es cierto que de fondo es valioso, hay algunas cosas que son retocables. Es resistido. Yo quiero dar una sola apreciación sobre el tema. Yo no quiero entrar en el análisis de fondo sobre si la ley es buena o es mala, uh-huh. o si va a ser bueno o malo para la propiedad horizontal. Yo con el tiempo esto lo van a ir revelando nuestros futuros entrevistados y demás. Pero quiero resaltar un detalle. A ver. Todos saben que, bueno, que aparte del tema de consorcios, yo participo, estoy presente, con temas también de la ciudad. Sí. Y he visto dos legisladores, nada más, que han consultado a los vecinos. Uno fue cuando se hizo la ley de comunas, hace ya varios años, dos, tres años, que se empezó a debatir la ley de comunas, que ahí los legisladores consultaron a los vecinos, hicieron ronda entre los barrios, los vecinos se iban juntando y iban acercando sus apreciaciones. No sé si la ley que salió después, los vecinos estarán o no conformes, pero que se los consultó, Y la otra, tampoco sé si lo que se consultó y lo que los vecinos dijeron lo implementaron, ¿no? Y la otra es Abrevalla. Esta ley no se va a poder decir que se hizo de espaldas al vecino. Yo no sé si Abrevalla va a reflejar lo que el vecino le quiso decir, pero 6 meses, dijo Sergio Abrevalla, trabajó junto con los vecinos y de alguna manera lo consensuaron entre ellos. Pero hay un tema, que esto y sigue. Y todavía sigue reclamando opinión. Lo vimos un poco con Jorge. Reclamó la opinión de los vecinos. Pero hoy, como siempre, parece que... Yo sé, porque tenemos siempre las mesas reglas. Tenemos una parte ¿por qué que, lo decís? Porque los administradores también tienen algo para decir acá. Y yo no los he visto sentados, no los llamaron. ¿Vos te llamaron o no llamaron? No, es verdad, me quedo pensando lo que vos decís, es verdad. Parece siempre rengo, algo nos pasa, algo pasa. Pero me parece que esto tiene que ver con un tema de fondo, que me parece que es como ponerse de un lado de la vereda, que creo que lo que no debe hacer un legislador. Me parece que... Te digo que lo hizo explícito, ¿eh? Yo recuerdo una primera entrevista en donde dijo... No los voy a consultar. No digo que no. Me parece, Claudio, que quien más conoce el tema de PP horizontal somos los propios administradores. Es decir, me parece que tenemos mucho como para poder, agregar o perfeccionar en lo que tiene que ver. Y vos sabés que yo no me resisto al control, al contrario, me parece que tiene que haber mayor control. Sabés que yo impulsé la 941. No estoy diciendo no control administrativo. Lo que estoy diciendo, me parece que estamos dejando una pata afuera que es sumamente importante, que es quien va a tener que implementar y ejecutar estas cosas que se determinen en esta modificación si es que sale tal cual está. Estoy de acuerdo con vos, Jorge, en que él tomó postura. Porque recuerdo clarita la frase de él. Él dijo, no los vamos a consultar. Sí. No es tanto lo que se interesa la opinión de los administradores. Por lo tanto, es válido tu opinión y es válido tu reflexión como la de cualquier otro, ¿no? Pero lo que quiero decir que sí, que él no pensó consultarla. Eso tendrá sus pros y sus contras, supongo. Sí. Vos estás expresando alguna contra. Sí, yo creo que hay muchas cosas que están explicitadas ahí que después no se van a poder llevar a la práctica. Y en caso de que lleven a la práctica, va a ser con costo a los vecinos, con lo cual me parece que esto va a ser un boomerang. Hay un tema que sí quedó y fue una de las cosas que nosotros, yo personalmente, comenté en el tema del debate y puse otro ángulo de debate que no había quedado y me dijo, realmente sí, es verdad. El tema es, el debate parece, ¿autoadministrado o administrado por un consorcio, por un administrador? Este es un poco lo que quedó, ¿no? Ay, sí, me pareció muy valiosa tu observación ahí, Diana, en el sentido de que no es sencilla la autoadministración y no debe exceder, digamos, no debe estar exento de la responsabilidad que le confíe el hecho de él, claro, es decir, está manejando vidas humanas, está manejando reparaciones que pueden determinar en eventuales accidentes, es decir, tiene que haber algún tipo de control aún para los autoadministrados. Me parece que en este sentido fue valioso tu aporte, Diana. Bueno, vamos a presentar nuestro invitado. Estamos hablando de que nos está escuchando con muchísima atención, hay que ver qué dice él, ¿no? Estamos hablando de propietarios y él tiene un espacio importante dentro del mundo de los propietarios, sobre todo en los foros y en las listas de discusión sobre temas de administración. ¿Qué tal, Gustavo Kacher? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Diana? ¿Cómo te va, Jorge? Muy bienvenido a nuestro programa. Estas listas y estos foros a lo mejor no son tan conocidos por la gran masa de la gente que participa de la comunidad consorcial, pero sí son conocidos por los más participativos, ¿no? Porque justo la presencia ahí es por la participación. Es la participación, inclusive en algunas listas están, digamos, algunos propietarios están en dos o tres o cuatro listas, porque les interesa seguir un tema, a ver cuáles son los distintos tipos de expresiones que cada propietario da. Propietarios, administradores, porque en esas listas hay de todo, ¿no? Hay contadores, abogados, propietarios, administradores y administradores que cobran sus honorarios, profesionalizados, por decirlo de alguna manera, y ad honorem, como recién hablaba él, de la cual yo soy, aparte de ser un propietario, soy ad honorem, administrador ad honorem, donde vivo. Y justamente coincido con la opinión de él en cuanto a la importancia de no que nosotros no quedemos afuera de todas las cosas que son reglamentaciones, responsabilidad civil, penal, humana. Muy bueno. ¿Sí? Me parece que va a ser muy valioso tu aporte, Claudio. Sí. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad, Diana? Sí. Le recordamos a la gente que estamos en el 4372-2841, 4372-3061. Enseguida volvemos. Gracias. Administradores ph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. PWN Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pwensistemas@gmail.com.ar. Multiservice, servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos nuevamente al aire, Claudio. Bueno, ¿te parece que re-presentemos a nuestro invitado por si alguien recién entró a la audición? Bueno, Gustavo Kacher, ¿cómo te definirías vos dentro de la comunidad consorcial? Bueno, justamente engancho la pregunta con lo que estaba por decir antes, con el tema humano. Sí, a mí me interesa, sobre todo, defender el factor humano, que es lo que yo veo que falla. La Argentina como sociedad falla en el factor humano. Pero antes de entrar en esto, ¿vos cómo te definís? ¿Como un propietario participativo? Yo soy un propietario responsable. Ajá, me considero, y yo firmo, ¿sí? Así como uno firma con título de abogado, psicólogo. Sí. Yo firmo propietario responsable, ¿sí? Es un ideal que tengo, no es que lo soy. ¿Eh? Es un ideal que yo me propongo con mis falencias, con aciertos, medio aciertos, pero es un ideal que yo me propongo. Decía antes, hablando a pie de lo que dijo Jorge, con el tema humano, para mí lo que falla es el factor humano. Por ejemplo, hoy estoy trabajando una teoría que estructuraría todo el tema ideológico de los consorcios, y justamente me di cuenta que había una coincidencia, lo que había descubierto, con el libro Todo Consorcios del doctor Loisi. Uh-huh. Que él lo divide en tres bloques, sí, que es el aspecto legal, el contable y él lo que él llama factor humano. Sí, entonces dije, uy, qué casualidad, justo lo que yo estoy estructurando está ya escrito por una eminencia en el ámbito consorcial, ¿no? Y yo veo que el factor humano es muy incidental porque afuera del micrófono, cuando estaba el bloque publicitario, vos, Diana, me preguntabas sobre el tema de la participación de la gente. Bueno, la participación de la gente, lamentablemente, y él como administrador lo puede decir tranquilamente, es muy pobre. La gente se queda en la queja y digamos, todos los conflictos los convierte en queja o anécdota. Sí, yo inclusive asesoro a las personas, me llaman a mi casa, me mandan mail, tengo entrevistas, voy a los lugares o vienen hacia mí, y lo que veo permanentemente, ¿sí?, una gran dificultad para concretar, ¿sí? Yo veo como que están atrapados en un universo de imposibilidades, ¿sí? Y esas imposibilidades son humanas. Son humanas, no pueden concretar porque el administrador no les da la posibilidad, porque por más que se diga en un reglamento que todos los años tiene que llamar a asamblea, si no la llama, no hay mecanismos legales aceitados que permitan que la gente pueda hacer concretar lo que está en un reglamento, que es ley. Sí, yo siempre dije que la 13.512 fue muy buena en su momento, quedó obsoleta, porque inclusive no contempló el factor humano. No contemplo el factor humano. Critico la 941, que para mí es una ley que tiene un objetivo muy solapado a nivel fiscal, ¿sí?, que nos convierte a los administradores a ser policías, ¿sí?, de las entidades fiscales, del Estado. Es una de las cosas para mí muy oprobiosas, ¿sí? E insisto, si las leyes no contemplan el factor humano, ¿sí?, no tienen ningún sentido para mí. Cuando vos hablas de, esto me interesa mucho porque está unido con el tema de la participación, cuando decís, yo soy un propietario responsable, ¿cuál sería la definición de un propietario responsable? Mira, porque... sí, entiendo perfectamente. Claro, ¿qué diferencia hay con un propietario común? Común, claro. Bueno, que no es responsable. El propietario común es lo que nosotros conocemos con el nombre común, valga la redundancia, sí, de la mayoría silenciosa. Uh-huh. Que es una expresión, sí... Digamos, si yo lo pienso como un fractal, vieron que un objeto que está formado por fractales son el mismo objeto pero en miniatura y en miniatura. Bueno, un consorcio es un fractal de la sociedad en una escala menor, ¿sí? Entonces, cuando yo veo esa sociedad que es la silenciosa, pasiva, que se queja por dentro, que tiene un nivel de neurosis muy grande, que no puede resolver, y no sabe dónde, ¿sí? Uh-huh. No sabe cómo y no sabe a veces ni siquiera por qué se está quejando, está atrapada. Entonces, es esa situación que lo debe vivir él también como administrador, a veces se lo traslada al administrador cuando el administrador es responsable. Pero esa mayoría silenciosa, sí, que no resuelve, que se queja, o imagina, está atrapado en imaginario. Hoy me llamó una mujer para consultarme por un tema, y ella imaginaba que el consejo de administración, sí, que estaba entongado con el administrador. Entonces, Primero, bueno, dilucidé, léame, ¿qué dice el reglamento? Y en el reglamento no figuraba el Consejo de Administración. Entonces, cuando le empecé a hilar, a hacer el hilar finito, se puso muy nerviosa porque se dio cuenta que estaba imaginando cosas. En la teoría de la conspiración, que la tenemos bastante, yo soy uno, está muy agarrada entre nosotros. Entonces, no podemos aceptar, por ejemplo, que el administrador nos robe. Está muy metido en la gente el tema... O sea, que es como que la excepción es lo otro. O sea, digamos que la regla es que el administrador... Ese es el imaginario colectivo. Es el imaginario colectivo. El inconsciente colectivo expresa eso. Que el administrador roba. Si el administrador administra bien, en algún pecado tienen que engancharlo. Y vos, Jorge, perdón, ¿cómo te sentís con lo que, que recoge...? Yo comparto lo que dice Gustavo. Me parece que inclusive en algunos consorcios, cuando uno va a cotizar, en general... Yo ya peino canas, con lo cual ya tiene otro trato para conmigo, pero hay como una, digamos, como una un entendimiento de, bueno, pasá bajo honorarios, total, te llevas el 10 o el 20% de los trabajos. Entonces vos vas a redondear un honorario X. Digno. Compensás, que claro, estás compensando. Compensás. Entonces, bueno, está bien, total, roba pero poco. Me parece que ahí cae... Roba pero hace. Claro, roba pero hace. Bueno, ¿cuántos días? Eso yo no lo escuché a nivel de consorcio, pero sí lo escuché a nivel nacional, nivel provincial político. Y local. Bueno, pero como dijo muy bien, es de, digamos que es un recorte. El consorcio no puede estar ajeno a lo que pasa en la sociedad. Es un recorte de la sociedad. Si la sociedad está caótica, ¿qué podemos esperar un consorcio? No. Mejorarlo. Yo escribí un cuento que es que cuando te metes en la lista mía te lo devuelve, digamos, Yahoo, que se llama Universos Paralelos, ¿sí? Y fue justo en el momento de una reelección que había en la Argentina y me di cuenta que pasaba exactamente eso. Es decir, la gente se quejaba del gobierno, se quejaba de esto, del otro, aquello, y al mismo tiempo en paralelo se quejaba del administrador, se quejaba del encargado, se quejaba de esto, del otro. Y cuando llega el clímax, ¿sí? Después nadie hablaba. Nadie hablaba. ¿Por qué? Porque habían reelegido al administrador, habían reelegido a la figura, digamos, de autoridad social, al mandatario. Es decir, y eso es muy sintomático. Yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir a donde yo ahora vivo, que van a ser 3 años, me encontré, sí, en el sistema, digamos, administrativo en el cual estoy inserto, una nota en la cual había una muy, muy específico, sí, de que la administradora que me estaba administrando en ese momento tenía 1 año y medio de prisión en suspenso. Sí, por robo, estafa, adulteración probada y confesada del edificio del frente. Yo venía ya de un problema similar de la otra propiedad que tenía, en la cual también, bueno, me nombraron administrador después de echar a esta mujer, y bueno, y pregunté a quien correspondía, me trajeron la sentencia, la misma persona que pregunté era la que le había hecho el juicio, y hice un boletín y lo entregué entre las 24 unidades donde yo, en 23, porque yo a mí mismo no me la pude haber entregado, las 23 unidades donde yo vivía, con mi teléfono, celular, mail, nadie dijo nada, y todos, después empezó a tocar uno por uno, y todos la querían echar. Es muy loco, todos la querían echar, pero no pasaban del verbo a la acción, ¿sí? Entonces, hasta que un día, bueno, hubo tres asambleas sin quórum para echarla, ¿sí? Con las evidencias en la mano, y todo decía, sí, porque roba, porque a mí no me hizo nada. Bueno, yo agarré el consorcio con una deuda de despensa de 15 mil pesos de un solo propietario, ¿sí? Que ya era casi anecdótica la deuda. Hoy hacía cuentas y lo agarré con 30 mil pesos, porque eso también es saldón rojo. Sí, eso es algo que la gente no se da cuenta. Los consorcios en los cuales hay gran cantidad de morosos, sí, son saldos en rojo. Si yo te digo ahora, hace un arqueo, te vas a tener que poner en algún lado del débito y el haber. Entonces, esas cosas no se contemplan. Entonces uno dice, sí, tenemos un saldo negativo de 500 pesos. Sí, ¿cuánto tenés de morosos? Sí, 30.000, ¿sí? Que ese es otro tema, porque en la defensa que yo hago de algunas cosas, de algunas personas que me traen, encuentro con que vienen por un problema particular con el administrador, que es el cuco, y cuando miro las liquidaciones de despensas, me encuentro con que el tipo está financiando deuda. ¿Qué quiere decir eso con eso? Que, llegado el caso, piden embargo y se presentan como acreedores privilegiados. Y se llevan una unidad funcional por el 30% más barato, y son grandes negociados que se hacen. Y yo lo veo a diario me vienen gente con ese tipo de situaciones. Hay un, ¿vos lo que querés decir que hay un negociado inmobiliario detrás de la administración de consorcios y de las deudas de los propietarios? Sí, sí, sí, yo lo observo. No sé si es algo, digamos, que está pensado, si está instrumentado, si está institucionalizado, si forma parte de nuestra ideología, si de nuestra idiosincrasia, pero yo lo veo, yo saco la cuenta. Es una acusación muy grande. ¿Cómo se comporta el campo de los propietarios? En la defensa de, estoy hablando ya prácticamente haciendo una generalización, sí, ¿no? sí. Los propietarios, ¿cómo se comporta en la defensa de los intereses de los mismos propietarios? Ahí viene una pregunta crucial para mí. Entonces la vamos a dejar para después del corte. Bárbaro, le recordamos a la gente que estamos en AM 1010 Onda Latina, 4372-2841, 4372-3061. Pequeño paréntesis y ya volvemos. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios. Es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, lo quería justo agarrar en la mitad del debate. ¿Cuál es el motivo del debate? Yo quiero saber cuál es el motivo del debate. No, ¿qué están debatiendo? A ver, Diana, decime. No, estamos un poco porque Jorge decía que había como una especie de, digamos, no de una cosa organizada, pero él decía que había visto cómo muchos, no sé, administradores o no sé quién, habían financiado deudas, despensas, y que luego se quedan con los departamentos. Y yo le decía, bueno, seré yo media gila, media ilusa, yo hace 20 años que soy abogada, hace 20 años o más que ejecuto despensas, o sea, me dediqué todo el tiempo a esto, y la realidad, mi experiencia es, yo veo otra realidad, veo consorcios donde a lo mejor tienen 3, 4 o 5 morosos en consorcios pequeños que realmente se van a la quiebra, porque sinceramente el administrador lo que hace es, ¿cuánto dice el reglamento? Es a los 3 meses se ejecuta. Yo tengo ejecuciones de despensas de 1.200 pesos y 1.300 pesos. Yo no le permito, por lo menos no sabes que yo asesoro, que deje juntar deuda, al contrario. Me parece bien, bueno, pero te contesto. A ver, vamos, te contesto. Otra. Sí, ¿no? Otro. La realidad es muy rica, es muy rica. Y tu mirada complementa la mía. Dale. Sí, supongo que Jorge pondrá la suya. Y Jorge también tiene opinión sobre el tema. Por eso. Pues yo recuerdo una opinión que en algún momento dio, que es interesante que ahora la vuelva. Bueno, yo por ejemplo, como dije antes, porque antes lo dije bien clarito, cuando yo asumí acá, que me propusieron administrar donde vivo, yo agarré una deuda, sí, de hacía 15 años. Bien. Sin ejecución. ¿Sí? Sin ejecución, 15 años, sí, se me murió 2 días, 4 días antes de terminar la, no importa, lo pagaron los herederos, ya me quedaba el 10%, ya hice un reconvenio, está todo bien. Pero yo no culpo al moroso. Eso es lo que yo quiero observar. El moroso hace su negocio. Culpo a los que le dan soporte a ese acto, ¿sí? La vez pasada me llamaron unas mujeres de Lugano 1 y 2. Fui, 7 mujeres, pedí la liquidación. La estudié, tenían entre deudas y deudas y deudas y deudas, 100.000 pesos de saldo en rojo, porque son deudas. Totalmente. Tenían deudas con la AFIP, habían pasado distintas administraciones y las habían ido fundiendo una tras de la otra. Y habían, digamos, una de ellas habían puesto una diferencia equivalente a la mora de un embargo. ¿Qué conclusión sacás vos? ¿Entendés? ¿Cuál es la conclusión? Claro, porque una persona se va a presentar a reclamar. Si yo pongo 30.000 pesos, aparte en el decálogo... Está diciendo una bien, cosa, lo que vos decís, si vos pones ese dinero... Es porque te querés quedar con esa propiedad, porque vos vas a ser un acreedor privilegiado. Es una cesión de derechos y acciones. Esto es lo que estás hablando vos. Bueno, ahora vamos. Pero la cesión, perdóname, de derechos y acciones es algo válido. Es válido, pero hay una cosa, como decía antes, que en el decálogo del buen administrador, ¿sí? El administrador no puede financiar deuda. Si hay una diferencia en saldo negativo, vos llamás a asamblea y lo haces responsable a la persona a quien estás vos representando. Entonces le decís, muchacho, miren, en este arqueo de este mes, en esta liquidación, nos fuimos con 5.000 pesos en negativo. ¿Sí? Y la proyección que yo estoy haciendo, que va a ser igual o peor el mes que viene. Entonces, acá es muy simple, yo no puedo administrar miseria, yo no puedo administrar deuda. Entonces, si yo administro deuda, administro miseria, soy un mal administrador. A ver, tenemos un administrador. Jorge. No, a mí me parece, primero me parece que depende de qué zona y de qué barrio estamos hablando de realidades diferentes. Seguramente no debe ser lo mismo administrar en Villa Lugano que en Puerto Madero. Totalmente. Seguramente debe haber una litigiosidad, se dice, en un barrio como Lugano, y de repente mucho menos en Puerto Madero, pues se supone que hay otra capacidad contributiva. Primer tema, con lo cual me parece que estamos hablando de dos realidades distintas. Lo otro que sí es cierto, que me parece muy certero lo que dice Gustavo, es de aquellos administradores que ponen plata. Bien. Primero, que no ponen plata de ellos, ponen plata de otro consorcio. Primer punto. Muy bueno. Segundo, esto pasó en mi casa anoche. Sí. Es decir, yo vivo en la zona de Belgrano, en mi casa al administrador le debemos 5.000 pesos. Y él utiliza eso ni siquiera para ejecutar la propiedad. Es porque es un inoperante que lo único que hace es extorsionar, entre comillas, a los propios consorcistas, en el sentido de: no me pueden reclamar porque me deben 5.000 pesos. Es más, no se hace ningún arreglo porque entonces, no hay... Entonces, lo que yo decía es, usted no tiene que poner peso más. Y anoche quedó escrito y asentado en la asamblea que él no tiene que poner un solo peso en representación del consorcio, y que en el mejor caso que tiene que hacer es convocar asamblea, claro, para elevar los gastos o reducir los costos. Ahora, eso es lo que hace un buen administrador. Ese administrador, yo te voy a preguntar a vos, Jorge, primero, después a Diana y después a Gustavo. No, pero ese administrador, ¿cobra intereses? No. ¿Diana? No, y podría cobrarlo por la experiencia tuya. No, pero podría cobrarlo siempre y cuando lo haya planteado en asamblea y la asamblea le haya dado el ok de que financie, de que pague intereses. Él no puede después de 2 años decir, bueno, ustedes me deben 500 pesos de intereses. No es así. No, lo que quería saber es si había un negocio financiero. Yo te cuento, el Código Civil dice que por darle el mandato puede... establecer, el código dice que puede cobrar intereses, y de hecho me ha pasado en rendiciones de cuentas cuando se ha demostrado, o sea, es al revés, la rendición de cuentas la pide el administrador porque le debe el dinero, el juez le ha dicho, señores, acá la plata la puso el administrador lo puso en tal fecha, ustedes le deben no solamente el capital sino los intereses. Eso dice la jurisprudencia, que es lo lógico. Si ustedes me preguntan a mí la opinión, se los digo así claro, me parece, y lo saben a los administradores que yo asesoro, son muchos, me parece, la palabra se lo voy a decir, asqueroso. O sea, me parece un mal administrador, como decís vos, porque yo soy la reina, ustedes me conocen, que yo quiero todo que pase por asamblea, cuanto menos responsabilidad tenga el administrador para decidir ciertas cosas, porque si no se excede en el mandato, tiene que llevarlo a asamblea. No hay plata, señores, la casa es de ustedes. Siempre les digo, la casa es de ellos. Los gastos son de los gastos. Si yo tengo un auto, no voy a pretender que el que me lo maneja o el... Sí, un segundo. Sí, o el manejo, o el que, o el chofer que yo contraté, que sería, entre comillas, no sin un desmerecer, pero bueno, no es el responsable, esté pagando mis costos. Escúchame, Gustavo, en el caso, en estos ejemplos que vos pusiste, que vos decís que has conocido y demás, ¿has visto intereses dentro de...? O sea, capital más interés. O sea, administradores que han puesto plata y que después... La pusieron y al mismo tiempo están exigiendo también los intereses de lo que pusieron. No, eso no lo he visto, pero... Digo, porque complementaría de haberlo visto... Ya sería una figura pesada. Ya en la cual la deuda va agrandándose, lo cual haría más imposible el levantarla, con lo cual es más fácil hacerse la propiedad. No lo he visto porque esto, como dije en un principio, y lo digo ahora con un nombre más concreto, esto es solapado, es un acto solapado. Uh-huh. Es, digamos, solapado hasta figura como de buena disposición y humanidad hacia los propietarios. Se victimiza, correcto, uh-huh. ¿Entendés? A mí me pasó en X circunstancia un hecho, y fue la primera vez que me pasó, y realmente lo había hecho de buena voluntad porque el consorcio nuestro se estaba levantando de una situación muy compleja que estaba, y yo lo llamé y le dije, yo nunca entendí, es más, así fue como empecé a meterme en esto, nunca me fijé en las liquidaciones porque mi señora trabaja con un estudio contable y siempre se encargó ella hacer las cuentitas, bueno, listo. Entonces, pero un día estaba un sábado tomando mate aburrido, miré la liquidación y vi que había 7.000 pesos en rojo. Upa. Entonces dije, ¿cómo es esto? Llamé, fulano, tal cosa. Ah, sí, quédate tranquilo, pero lo hago de onda, yo sé que vos sos una persona confiable, que... No, pero esto no es así, o claro. Al menos creo que no es así. Sí, no es una amistad, ¿no? Negro, presentame la renuncia. Así, la presentó, me candidateó, me nombraron a mí, y bueno, y salimos adelante, hicimos un convenio, se le pagó, etcétera. Es decir, fue buena voluntad realmente la de él, pero no era ético. Totalmente. No es ético. ¿Sí? Me parece que la mesa comparte. Y hoy seguimos siendo íntimos amigos. Es unánime la opinión. Sin embargo, no es la primera vez, y por eso estaba interesado en que el debate se produzca, que yo escucho que hay un negocio inmobiliario detrás de las deudas de expensas. Quería contestar sobre una cosita. Sobre todo con los jubilados. Nosotros vamos a recordar que algún personaje de la propiedad horizontal en algún momento levantó un proyecto, sí, que se llamaba algo así como Envejezca Tranquilo, Feliz y Contento, sí, en el cual alguien se encargaba de pagarle sus expensas a cambio de la escritura con derecho a usufructo. O sea, el viejito iba a poder seguir viviendo en esa vivienda. Sin pagar nada. Hasta que falleciera. Sin pagar ciertos gastos. Pero, en el momento que él fallecía, esa vivienda iba a ser de su titular, iba a volver a la mano de su titular, que era aquel que le pagó las expensas y algunos gastos fijos. Nosotros hicimos la cuenta, hicimos ese detalle. En ese detalle, la idea era quedarse, no me acuerdo bien los porcentajes, pero supongamos que en promedio, más o menos lo que me acuerdo, era con un 60%, pagando un 60% de la propiedad, quiero ser generoso, pero me acuerdo entre un 40 y un 60, entonces prefiero que decir que se pagaba el 60% de la propiedad, te quedás con una propiedad. Ese proyecto después se diluyó, no se volvió a escuchar de ese proyecto. Pero había un negocio inmobiliario detrás de la necesidad de la gente, sobre todo de los jubilados. Ustedes se acuerdan cuando venimos hablando del tema del aumento de las expensas, el aumento de los encargados, siempre salta el factor jubilado, porque de alguna manera la clase activa recompone salario, recompone ingreso, pero el jubilado no. Depende de un numerito que le hacen en una fórmula la nación. Uh-huh. Entonces el jubilado está como atado a un ancla, mientras que el resto de las cosas van flotando. El jubilado siempre se ha quejado mucho. Entonces, bueno, en ese desfasaje que se va produciendo debe haber propiedades que se van a crear. Creí que este era uno de esos casos. No. Esto es muy particular. Yo lo he visto varias veces y bueno, justamente daba el ejemplo este de edificio de Lugano. Y quería hacer una acotación, ¿sí? Vos dijiste, Diana, que si el consorcio... vos sos del espíritu que todo pase por la asamblea y que se haga responsable la asamblea, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo creo que ahí también hay dos miradas de la realidad, ¿sí? Porque eso vos podés decir, bueno, yo como administrador externo al cual le están pagando, ¿sí?, como mandatario y representante legal del consorcio, jódanse. ustedes no quieren salir adelante, ustedes no quieren resolver. Ahora, ponete vos en lugar de alguien que es administrador ad honorem, que vive ahí. O sea, que va a padecer aquello que no puede sostener. Sí. Es una situación muy delicada, muy delicada. Sí, hace un año y medio, sí, yo había logrado juntar el dinero para arreglar, impermeabilizar y pintar todo el edificio, y el día antes, por esas cosas milagrosas y extrañas de la vida, alguien hace una denuncia a Metrogas, cae en arreglar, y de los 25.000 pesos que había recuperado, había ahorrado, se me fueron 22 arreglando unidades. Son tres entradas, justo fue la entrada mía. Sí, alguien salió a decir que yo lo había hecho a propósito para arreglar mi departamento. Yo fui uno de los que se beneficiaron de no tener que arreglarlo. Sí, pero en el mentís colectivo esa idea queda. Ahora bien, obviamente nunca más me pude reponer de esa situación. Aparte había conseguido un presupuesto barato, 25.000 pesos contra 75.000 que me habían pasado, era un regalo del cielo. Entonces, en el medio me robaron matafuegos. De las tres entradas, siete matafuegos, un día uno, un día dos, un día tres, es decir, yo me di cuenta que eso era de adentro, una cosa rara, es decir, alguien tenía la llave de las tres entradas. Entonces, así, autoritariamente cambié la cerradura, autoritariamente renové el parque de matafuegos, que fue cuando se hizo el primer ensayo, sí, de los vencimientos de matafuegos. Eso no te lo van a poder discutir nunca. Me lo discutieron y tengo un papel firmado negándomelo. Pero vos sabés que, yo te explico una cosa. La gente, vos pensá una cosa. Yo siempre que le doy clase a los propietarios, siempre digo, la gente cree que vivir en un consorcio es una cosa muy sencilla, que no tiene ni derechos ni obligaciones, y no se maneja justamente por una ley. Entonces, todos tienen derecho a opinar. Yo te digo, en las asambleas todo el mundo te saca la jurisprudencia y te dice, yo lo vi en internet, y la jurisprudencia dice tal cosa. Entonces creen, yo siempre digo, yo leo un tratado de traumatología, yo te lo entiendo todo. Y soy una traumatóloga maravillosa. Quisiera ver cuando tengo que llevar a la práctica. Entonces, porque además ningún juicio es igual a otro, ningún caso es igual a otro. Ninguna administración es igual a otra. No podemos ser abarcativos en la jurisprudencia. Es difícil. Pero retomando lo que decía Gustavo, que me parece interesante, también es cierto que, digamos, hay que ver un poco el contexto del consorcio en sí. Hay algunos consorcistas que pretenden ingresar al Consejo de Administración exclusivamente por una situación personal, y a partir de que tiene una situación personal, digamos, de un... ¿De beneficio? No, me refería a eso, ¿no? Que está pasando un mal momento económico. Ajá. Entonces pretende que, a través de su injerencia en el Consejo de Administración, forzar al resto de la comunidad consorcial a que bajen las expensas, a que no se hagan arreglos y demás. Yo le digo como administrador, ya peino canas, como decía recién, cuando alguien ingresa al Consejo de Administración, inmediatamente me doy cuenta en qué, digamos, a qué entró el Consejo de Administración. Y yo le puedo asegurar que más de un administrador que me debe estar escuchando entenderá. Hay algunos consorcistas que entran con la mejor buena leche a controlar y a participar, hay otros que ingresan exclusivamente para bajar las expensas porque no pueden pagar las expensas, y hay otros que ingresan exclusivamente para algún beneficio propio. Al año siguiente, cuando cambió el consejo, no aparecieron más. Es cierto. Hay de todo en la leña. Tenemos que ir, interesantísimo. Tenemos que ir a un corte, y había quedado antes del debate, que bueno, el debate saltó como la liebre delante de los pies de los cazadores. Quisiera volver a la pregunta, Gustavo, que te había hecho, que es, dentro del campo de los consorcistas, ¿se está defendiendo el interés del consorcista? ¿Hay cosas que se pueden mejorar? ¿Cosas que se pueden hacer? Me gustaría que lo contestes en el próximo. Propuestas a cargo de Gustavo. Bueno, ya volvemos, estamos en AM1010 Onda Latina, en el 4372-2841, 4372-3061, pequeñísimo paréntesis, y ya volvemos. Boletín de Pequeñas Noticias, quincenalmente en forma gratuita en su casilla de correo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre propiedad horizontal, orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar. Estudio Jurídico Cevitz y Asociados, Doctora Diana Segitz, abogada, mediadora y árbitro en propiedad horizontal. Asesoramiento a administraciones y a propietarios. Resolución de problemas sin llegar a juicio. Comuníquese al 4784-8251 o al correo electrónico dcevitz@belocom.com.ar. Defensoría del Consorcista. Centro de Información y Asesoramiento en Defensa de los Derechos de los Consorcistas. Delegación de la Costa, Santa María de Oro, 15 San Bernardo. Teléfono 02257-468866. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre, 82 Ramos Mejía. Teléfono 011-4469-0782. Casilla de correo electrónico, defensadelconsorcista@hotmail.com. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, Claudio, estamos en el último bloque de Hablemos de Consorcios. A Gustavo. Sí, sí, le habíamos preguntado a Gustavo, había quedado pendiente la pregunta. Para Gustavo, sí, dentro del campo de los consorcistas estaba todo hecho, estaba bien representado ese campo. Había cosas que se podían mejorar, había cosas que faltan. ¿Qué le gustaría mejorar? Mira, es un tema muy, muy, muy descuidado. Me parece bien que lo plantees porque siempre se está hablando o de los malos del Suter, o no, los encargados, se está hablando de los malos de administradores. Los malos propietarios. Sí, pero sin embargo hay un lugar que está vacante, yo lo veo vacante, ¿sí? Por más de que haya muchas organizaciones de defensa de los propietarios, ¿sí? Ya sean a nivel organizativo, a nivel institucional o satelital, como en el caso mío, porque yo los defiendo solos, yo soy una especie de... No sé qué soy. No, el Quijote no, justamente. El tema es que veo como que en este momento, a partir de las expensas, a partir de todo lo que se está moviendo por el tema de la 941, por un montón de situaciones, la gente está necesitando como que haya alguien, ¿sí?, que capitalice o que capitanee, ¿sí?, que lidere, ¿no? Una patriada. Uh-huh. Una patriada. ¿Una patriada o una pueblada? No, una patriada. Pueblada ya en onopatria, es decir, que apunta a un sector determinado, ¿sí? Hay mucha gente que dice, bueno, vayamos, las listas yo lo veo, vayamos. Me hace acordar a una escena que yo viví en carne propia en la época de los militares. Yo estaba parado delante del Palacio de Gobierno, digamos, de la Casa Rosada. Fue la situación más tensa que viví, y había un grupo de militantes de izquierda, de ultraizquierda en realidad, con un megáfono gritando, avancemos, logró consenso en la gente avanzó, yo vi pasar la masa enfrentándose a la policía y la persona con el parlante se quedó parada diciendo avancemos. Entonces, para mí, perdóname, fue muy, muy un ícono, ¿sí? Fue muy sintomático, porque yo lo veo, hay mucha gente que dice, bueno, dale, vamos. Los oficiales del tercer mundo son bastante especiales. Y te ponen en voz el deseo de ellos, pero no van con vos. Gustavo, perdóname, porque esto no... O por lo menos no se ponen al frente y ponen el pecho a la bala. No quiero que se me cape esto, porque yo tengo defecto de mediadora, escucha activa y quiero hacer un parafraseo. Yo quiero entender que vos dijiste que no te sentís representado o los copropietarios no están representados por las asociaciones, que de hecho hay muchas. No dije nunca eso. ¿Cómo? Lo que estoy diciendo es que las organizaciones estas, ¿sí?, están como aisladas. Sí, aisladas, y está faltando alguien, está faltando un cacique, defensa de los propietarios, sí, en la cual yo es tengo interesante lo que vos yo decís, tengo porque... comunicación con muchos de ellos, sí, y lo charlo muchas porque veces. Algunos se arrogan como que son algunas, dicen que nosotros somos los representantes. Es interesante lo que dice Gustavo, porque justo la versión que uno tiene dentro del campo de los propietarios es que hay muchos caciques y pocos indios. Sí, entonces es interesante que vos digas que falta un cacique. Sí. Falta el cacique. Ah, No, un cacique. Caciques. En Argentina somos todos caciques. Ah, falta un cacique. Falta. O sea, habría que agregar algo por arriba. Obviamente. Con las boleadoras. Obviamente. Sí, sí, sí. Falta esa persona que refleja, sí, el símbolo del ídolo. Sí, nos está faltando ese, y bueno, pero la mitología humana está basada en la que todos van a seguir. Es la persona, sí. ¿Sí? Yo lo veo, por ejemplo, en algunos consorcios hay personajes, administradores, ad honorem, y otros que son, que cobran sus honorarios y que los religen, sí, con sus cuestionamientos, porque eso siempre hay, siempre, bueno, pero es que son personas que de alguna manera ponen el cuerpo y están expresando el ídolo que todos tenemos adentro. Ese ídolo frustrado que todos tenemos adentro, entonces lo están proyectando en una figura de poder que les está dando, digamos, lugar a que realmente lo puedan expresar. Pero en términos generales, yo estoy hablando de particularidades, pero en términos generales, sí, está faltando esa persona que pueda ser como el centro de esa proyección colectiva y que pueda protagonizar, sí, estos hechos que se resumen en limpiar el mercado inmobiliario, en limpiar el tema de separar, digamos, la paja del trigo, y que no todos los administradores, ya sean pagos o no pagos, caigamos en la bolsa de que somos sinónimos de basura, de ladrones, de estafadores, de mentirosos. ¿Me explico? Sí. Es decir, que las leyes se transparenten y que integren el factor humano, como dije al principio de esta charla. Es decir, que yo veo que no está reflejado. Yo veo la 13.512, hay mucho tecnicismo, yo veo la 9.41, hay mucho tecnicismo. No está el ser humano, y Lois en su libro lo dice muy clarito al principio del igual, libro. Igual son leyes que tienen muy poco articulado, pero ¿qué dotes o qué características crees que tiene que tener el cacique al que vos haces referencia? Primero, no tiene que ser parcial con la mirada, ¿sí? Es decir, tiene que ser una persona realmente democrática, realmente amplia, ¿sí? Y que acepte la diferencia. Creo que lo más difícil es eso, aceptar la diferencia. Sí, ya por idiosincrasia los porteños tenemos eso, no aceptamos las diferencias, no aceptamos la diferencia en el sentido inclusive de que vos y yo podamos tener opiniones diferentes a cómo agarrar este anteojo que está sobre la mesa, ¿sí? Sin embargo, porque tengamos diferencia de opinión, nadie agarra el anteojo. Y el anteojo está vacante. Yo me quedo pensando porque en realidad... Yo también me quedé pensando. Yo creo que se debe haber traslucido en los oyentes porque sí, hubo como un segundo así. Esto es un... digamos, son cuadritos. Es decir, ya no solamente no se pueden articular administradores, consorcistas, proveedores, gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Encargado. No se puede ni siquiera articular entre consorcistas, es decir, si vos agarrás las 3 o 4 millones de consorcistas para que se pongan de acuerdo en 3 puntos y digan, bueno, como dice Gustavo, vamos en este camino con estos 3 puntos en común, ni siquiera eso, así que fíjate vos qué difícil que va a ser articular todas las patas que tiene la propiedad horizontal. A mí me sorprende una cosa, ¿no? Porque quiero ampliar un segundo. Lo que dijo Jorge, así como no se pueden articular consorcistas, creo que tampoco los administradores. No. Por supuesto. Y creo que tampoco, si bien con algunas diferencias, porque hay bastantes diferencias de porcentajes y de poder, también entra esta diferencia dentro del campo de los encargados. A mí lo que me sorprende... A mí lo que me sorprende es este tema de... Gustavo recoge, sí, 2 minutos, recoge una masa de propietarios donde... Yo he leído, yo estoy en tu... No te voy a decir el nombre, pero estoy en las listas, porque me interesa mucho, es muy rico para mí, que yo soy estudiosa del tema, me interesa mucho el tema humano. Me resulta esto lo del cacicazgo, ¿no? El tema del líder, porque lo nuevo que viene, vos fíjate, ¿no? Vos recogés esto, lo nuevo que viene es justamente las empresas, las asociaciones, las organizaciones, tienen una nueva mirada, ya no tienen un piramidal y un cacique, un líder, sino tienen una estructura horizontal. En Estados Unidos no hay puertas, ni entre jefes, ni entre... Espera, un minutito. No hay diferencias. Pero perdóname que te agrego y te interrumpo. Dale. De liderazgo, horizontal. Yo estudio eso, ¿eh? Yo soy un tipo que estudia mucho esas cosas. Bueno. Eso, de liderazgo, está bárbaro, pero está bien. Es una estructura, pero hablamos... Horizontal de liderazgo. Como en el consorcio mío, por ejemplo, que tenemos, digamos, una estructura diferente en la cual el consejo se llevaría el liderazgo representada, ¿sí?, en el presidente que hace administrador legalmente por delegación de mandato, pero el liderazgo es inevitable. Sí, totalmente. Chicos, yo propongo lo siguiente, vamos a comprometerlo a Gustavo en otra oportunidad, volver a seguir desgranando temas, me parece muy interesante, me parece que son valiosos y aparte favorecen al debate. Hay un mensaje para Gustavo. Quiero agregar esto que vos decís, Claudio, ratificarlo. Me parece que el tema más interesante de la PP horizontal hoy es el tema factura humano, porque totalmente. 2 más 2 son 4 y lo que dice la ley, factura humano me parece que da como para un gran programa. Le agradecemos a Gerardo de Once, que le manda un gran saludo para Gustavo Katcher y para todos los integrantes del programa. Muchísimas gracias, Gerardo. Bueno. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Muchas gracias por venir. Bueno. Te comprometemos para otro programa. Sí. Y chicos, creo que estás asentado en sentido a gusto. Bueno. Nos veremos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. Chao, hasta gracias. Luego. Bye. Hablemos de Consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Cevitz y el señor Claudio García. Locución, Gabor Guerrero. Operación Técnica, Aníbal Guerrero.